no puedo sacarte de mi mente. Porque cada sueño siempre estás presente. En tu magia siento que me envuelves. Y en tu dulzura que hago inconsciente. Eres la frase del mejor poeta. Como en el cuento de Romeo y Julieta. Y te imagino tocando la puerta de mi corazón para ti están abiertas. Y que mi vida no puedo negarlo. Porque de ti siempre estoy enamorando. No me importa lo que haya pasado. Olvida todo y regresa a mi lado. No puedo tener el mismo camino. Porque a tu lado ese rumbo lo olvido. Ya ese aire contigo lo respiro. Eres el de Dios, eres cuando te miro. Una historia, un comienzo y final. Amores como el nuestro no se encontraría. Un sentimiento basado en la realidad. Quiero tenerte hasta la eternidad. Una historia, un comienzo y final. Amores como el nuestro no se encontraría. Un sentimiento basado en la realidad. Quiero tenerte hasta la eternidad. Cuando de tu boca salen te miro. Y puedes notar lo que yo solo sonrío. Porque lo que quiero es que estés conmigo. No esperes más, serás tú mi querido. Siempre es una ilusión regada por tu amor. Desarrollada en el tiempo en el que está tu flor. En la existencia no existe el dolor. El tiempo de frío me rodeas con tu calor. Ya nadie puede alejarme de ti. Lo que siento es muy grande y no tiene fin. Suele parecer enfermizo a ti. Y si me lo preguntas siempre te doy un sí. Razón de vida, regresado mi alma. Te ofrezco amor y también mi alma. Siente las palabras que dice esa dama. No es que quieres una persona que te ama. Una historia, un comienzo y final. Amores como el nuestro no se encontraría. Un sentimiento basado en la realidad. Quiero tenerte hasta la eternidad. Una historia, un comienzo y final. Amores como el nuestro no se encontraría. Un sentimiento basado en la realidad. Quiero tenerte hasta la eternidad. Del amor al odio hay un pequeño paso. La persona que no ama odia y la que odia va al fracaso. Cada tropiezo en el amor es algo aprendido. Cada persona enamorada ha sido blanco de cupido. Poco a poco los defectos se transforman en virtudes. Damos paso a la magia de compartir similitudes. Y es increíble lo que se puede ver. El hombre ha librado mil batallas sin ceder. Pero cae rendido ante la dulce mirada de una mujer. Y asimismo ella lo demuestra con su ternura al hablar. Porque el sexo llamado débil es el más fuerte al amar. Porque nuestra alma se divide en dos. Y al encontrar la contraparte se siente completa. No se puede amar si no se respeta. No se puede ser Romeo si no se tiene a Julieta. Una historia, un comienzo y final. Amores como el nuestro no se encontraría. Un sentimiento basado en la realidad. Quiero tenerte hasta la eternidad. Una historia, un comienzo y final. Amores como el nuestro no se encontraría. Un sentimiento basado en la realidad. Quiero tenerte hasta la eternidad.